hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, qué mierda voy a hacer yo. Muy pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio. Y acá estamos en este viernes en el estudio de Radiográfica haciendo radio de verdad, como suelen decirnos siempre los estudiantes de las escuelas primarias, medias y cada tanto algún grupo de jardín que viene acá y alucina con esta radio divina que abre las puertas a las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera, está Malena Coelho en la operación técnica. Y acá estamos con estudiantes, en este caso, estudiantes del Cortázar. Bienvenidos, ¿cómo les va? Todo bien, todo bien. Bueno, aprovecho para mandarle un saludo a Néstor Cortés, que es la producción de este programa, mi compañero de REC. Nosotros hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, talleres, experiencias de lenguaje radiofónico que después vienen acá a hacer aire. Y en esta oportunidad, quien organizó esta producción es la profe del Cortázar, Sandra Bonavita, y Horacio Álvarez, que acompañaron hoy. ¿Vinieron en colectivo? Sí. ¿Mucho viaje? Sí, bastante. El 133, si bien se hace esperar, tiene un recorrido bastante... Tremendo viaje. Entonces, gracias por el esfuerzo de venir a hacer y compartir un poquito de algunas de los debates y de las cosas que tienen ganas de charlar en esta hora de radio. Estudiantes del Cortázar, ¿que está en qué barrio? Está en el barrio de Flores. Flores. ¿Y ustedes de qué año son? De quinto. Quinto año, terminando la escuela. Qué momento, ¿eh? Ya casi que se termina. Pasan de años, se llevan muchas previas. ¿Cómo vienen? Venimos bastante tranquilos todos. Más o menos. Venimos bien. Más o menos. La honestidad. Más o menos, venimos. Bien. Prefiero no hablar. Bien. Gabriel. Gabriel era, ¿no? ¿Tu nombre? Sí. Bueno, Gabriel, contame. ¿Tenés planes para el futuro después de la escuela secundaria? ¿Qué pasa? Tengo pensado estudiar, bueno, o trabajar, pero... todavía no estoy seguro cuál de las dos hacer, porque tengo pensada por ahí dos carreras, pero siempre me hablaron medio mal de esas carreras. A ver, así contanos, que, me tirás misterio, dale. Tema arte, por ejemplo, ¿sí? Con el dibujo, que me gusta. Hace tiempo, hace dos años por ahí, empecé a dibujar y de a poco ir aprendiendo un poco más. Y me interesa un poco. Y también... el tema de locución, porque varias veces me habían dicho que tenía voz para locutor. Estamos de acuerdo, ¿eh? Acá la gente de la radio está diciendo que sí, parece que sí. Gracias. Pero nada, siempre, no sé, le digo a mi viejo sobre esas dos cosas que por ahí me interesan y me dice, no, pero te vas a cagar de hambre, qué sé yo, y bueno, es lo... Vos sos lo que quiere, maestro, pero... Bien, en la Argentina igual, vieron, se puede elegir con cierta libertad porque hay muy pocas vocaciones donde no te vas a... Claro. Y hay muchas formas diferentes de cagarte de hambre también. Sí, no lo quería decir tan así. Y ahí tenés planes, Manuel, vos para el futuro, bien cerquita del micrófono, Manu. Sí, yo tengo planeado cagarme de hambre de verdad porque voy a estudiar cine en la NERC. Si es que no gana Milei, ¿no? Pero sí, tengo pensado, ya estoy haciendo el curso de preingreso y nada, el ingreso es ahora en octubre. Bien. ¿Y acá hay planes? Y yo también me voy a cagar de hambre. Ay, por favor, la juventud es precaria, este es el contexto en el que estoy estamos. Estoy estudiando un conservatorio de música en el Esnaola y yo creo que por ahora no aspiro a mucho, por ahí ser, no sé, profesor de música, maestro de maternal de música y mientras, no sé, hacer alguna changa. Pero por ahí después puede surgir el sueño de producir música y toda esa bola, todo ese rubro. Claro que sí, aparte ahora hay un acceso un poquito más democrático a la posibilidad de realizar música. Por ahí antes era más complejo, ¿no? Sin un sello discográfico no se podía hacer. Hoy hay instancias intermedias, se puede. No, sí, aparte antes había como muchos prejuicios, ahora es como más libre el tema de qué tipo de género haces, qué tipo de herramientas usás. O sea, antes estaba como muy repudiado el tema del autotune. Entonces ahora podés tener como más libertad de hacer arte y música. Bien, hay posibilidades, porque los veo viendo un panorama un poco oscuro. Falta, bueno, tienen que terminar todavía, tienen que pasar de año, terminar la escuela. Hay elecciones en el medio, pero siempre hay por delante resistencias y cosas para hacer. Yo ya, la otra vez ya le dije a compañeras de ustedes, me parece, generación del 90, se acababa el mundo y el mundo se recreó, se revitalizó y pasaron cosas. ¿Planes para el futuro? Bueno, los planes son, cuando termine el secundario, irme a estudiar psicología. Sí. El año que viene ya voy a hacer el CBC. Y nada, ahí mentalizado por si me cago de hambre, con la esperanza de que no, pero bueno, esos serían los planes. Y si no, también, o sea, si me apuro de la carrera, irme también para el lado de la actuación, la producción cinematográfica, que son temas que me interesan también. Y una de las cosas que me dijeron en las ACAPS, que a mí me pareció bastante bien, es que no importa de qué labures, lo importante es pegarla. Así que nada, yo me quedo con esa frase, ¿no? Así que bien, nada. Bien, hay cosas por delante. ¿Planes? Sí, yo voy a estudiar periodismo deportivo ahí en el Éter. Nada, ya estoy haciendo el... La otra vez fui con un amigo, ya me dieron las matrículas, todo para ir anotándome. Ah, están reenfocados ya, ¿eh? ¿Acá hay planes ya? Y bueno, mirá, hay como un plan principal, el cual no es muy reforzado porque también depende mucho de la suerte, que es la música. Me gusta componer, nunca llegué a sacar mucho o a producirlo. Pero como planes así fuertes, como para no cagarme de hambre, está medicina e ingeniería. Bien. Me gusta mucho medicina por el hecho de poder ayudar a alguien, es algo como muy importante para mí. Tampoco están cobrando muy bien los médicos, te aviso para que sepas. Bueno, claro, no, pero yo tengo familia que vive afuera y mi plan es como más a futuro, pero siempre que puedas hacer un poquito mejor el mundo está bien, así que... Bien, está muy bueno eso. ¿Y ahí? Nada, bastante tranqui igual la cosa. Pensaba estudiar teatro ahí en la MAD. Después no sé si tenía ganas de empezar quizás la carrera de filosofía para, bueno, ser docente, no sé. Por ahí quizás, ¿no? Solo sé que las dos al mismo tiempo no, por una cuestión de voluntad y predisposición, que sé que no voy a tener al correr los dos horarios que corresponden a las dos materias, pero nada. Bueno, está bueno tener planes, está bueno estar abierto a ir adecuando los planes a lo que va pasando. También uno puede cambiar de planes. Eso es cambiar de carrera, pero está buenísimo ya ir enfocándose en este pasaje que es ir terminando la escuela para empezar lo que se viene, ¿no? ¿Ustedes se conocen? ¿Hicieron toda la escuela juntos? No, hacemos de primer año. ¿De primer año, sí? ¿Pero todos empezaron el primero? No, yo vine el año pasado. Bien. Yo también empecé el año pasado. Bien, bien. Bueno. Pero nos llevamos bastante lindo igual, está bueno, es un grupo bastante lindo armado. Lindo grupo. Bueno, me trajeron un tema interesante que dice las pasiones. Ahí dijeron algunas, la música, el teatro, parecían pasiones. ¿Son pasiones esas? Yo creo que las pasiones no es la actividad en sí, sino lo que te pueda llegar a generar esa actividad. Porque, por ejemplo, no sé, tal vez para a uno le genera mucha pasión, no sé, en qué sé yo, escuchar una canción. Sí. Pero no es el hecho de que sea música, sino el hecho de lo que a vos te transmita, eso que vos elijas. Bien, o sea, cualquier cosa, pero que te genere esa sensación, vale. Claro. Es distinta en cada persona. Claro, cada persona tiene su diferente pasión, algo que lo mueve más, algo que le llama más la atención, algo que, algo que necesita para vivir en un punto. Bien, y para indagar sobre la pasión, ustedes estuvieron haciendo una entrevista, ¿no? Sí. ¿A quién entrevistaron? Yo tengo un significado medio difuso de la pasión, pero... O sea, yo estoy más de acuerdo con mi vieja, que fue a la que le hice la entrevista, que ella dice que no es que, no sé, el fútbol sea una pasión, sino que vos sentís pasión por el fútbol, cómo podés sentir felicidad por el fútbol, tristeza por el fútbol, enojo. O sea, que la pasión es una emoción más, como algo esporádico. O sea, no es algo, no sé cómo decirlo, un rubro en la pasión. una cuestión más efímera, decís. Sí, yo exactamente. No, yo difiero ahí. Yo creo que la pasión no es algo efímero ni tampoco llega a ser un sentimiento. Yo creo que es algo más, porque es algo constante. Es algo que, aunque en el momento, por ejemplo, alguien que es fanático de un equipo de fútbol, aunque en ese momento el equipo no esté jugando, no se sepa nada del equipo, la persona sigue sintiendo esa misma sensación o le sigue transmitiendo la misma felicidad o enojo el equipo, a pesar de que no esté en ese momento. Yo creo que la pasión es algo que lo acompaña en los sentimientos y no es un sentimiento más. Sí, en algo que podemos coincidir igual, que la pasión es algo como primitivo, irracional. O sea, vos sentís pasión por algo y no, como que no lo razonás, vos podés llegar a hacer locuras por pasión. Por ahí que no están justificadas, ¿no? Pero bueno, pero como que te invade esa sensación. Si les parece, escuchamos un fragmento de la entrevista. Es una entrevista a la licenciada Regina... ¿Cómo es el apellido? Salhashi. Y psicoanalista, a ver, ¿qué dice sobre la pasión? Desde el punto de vista psicoanalítico, que es lo que a mí me atraviesa, para mí la pasión es un sentimiento irrefrenable que justamente por esta condición de irrefrenable funciona en cierto modo como condicionamiento, y entonces quizá no aparece, como se puede pensar tan románticamente, ligada al placer, sino ligada quizá al displacer. Es decir, que por satisfacer la pasión se entra en terrenos que pueden ser peligrosos o dañinos. Es un sentimiento muy intenso, muy irrefrenable, por el cual el sujeto hace muchas cosas. Para mí la pasión surge, como Freud bien lo describía, probablemente mediada también por otras cuestiones, pero básicamente de aquellas cosas que han quedado en cierta manera frustradas o no satisfechas en su totalidad en la tierna infancia, ¿no? En la temprana infancia. Me refiero a no satisfechas exactamente del modo y en la cantidad en que el sujeto pretendía. En lo personal no creo que se puedan homologar hábito y pasión. Tienen en principio procedencias diferentes y porque son distinto tipo de cosa. Lo digo como un ejemplo porque por ahí es más claro. Si yo tengo el hábito de levantarme y lavarme los dientes porque me resulta cómodo, higiénico, que yo porque me gusta sencillamente, bueno, eso es una cosa. Ese hábito yo lo puedo sostener, lo puedo modificar, puedo trabajar en él, y de hecho seguramente lo tengo claro, o sea, lo tengo rastreado, consciente. Los hábitos justamente se pueden deshabituar. La pasión para mí procede de cuestiones más internas, más inconscientes, más difíciles de rastrear. Difícilmente esté pensando en deshabituarse de eso. Posiblemente ocurriera la necesidad de despegar un poco de una pasión cuando la pasión trae malestar. Pasiones, entonces, que pueden traer malestar, dice. ¿Y ustedes qué pasión se te ocurre que tenés? Bueno, yo, para mí mi pasión justamente es el cine. Es ver y hacer cine. Pero nada, eso sí, que totalmente puede hacer mal. Estoy de acuerdo yo con lo que dijo Regina, que es la mamá de él. Bien, ¿y tu pasión? Mi pasión es el fútbol, la música... me gusta mucho las dos cosas. Bien, y es una algo así irrefrenable. ¿Sentís esta descripción de irrefrenable, algo que...? Y sí, por qué sé yo, yo al fútbol no lo cambio por nada, ponele. O qué sé yo, mi pasión por la Renga, por Los Redondos, que son dos bandas que me gustan mucho, es muy difícil que ya no las escuche o deje de sentir el mismo sentimiento. Es como una sustancia bastante independiente de todas las cosas en general, ¿no? Como que es una catalogación como aparte, quizás, que es lo que define tanto a una pasión en uno y que es lo que la hace tan como para uno que uno elige, ¿no? Sí, son como bastante personales las pasiones. Cada uno tiene las suyas, y eso. Cada uno va y tampoco lo decide. ¿Cuál es la pasión de cada uno? Es como algo que va experimentando y eso mismo, lo va sintiendo. O sea, es como una especie de enamoramiento por una actividad en concreto o un concepto para mí. Porque, por ejemplo, eso, yo, por ejemplo, soy apasionado a la música, me encanta, al cine también, y también mucho a los jueguitos de computadora, me encantan. Y lo mismo, hay algunos que me tienen, pero obsesionado casi. Y otros que creo que son malísima basura, que no los juego, o música que no escucho. pero es algo que uno va sintiendo y que uno justamente se va apasionando mientras más lo consume, por decirlo de alguna forma. ¿Se sostienen toda la vida las pasiones? ¿Son las mismas o variarán en las distintas etapas de la vida? Es ¿qué opinan? Depende, en realidad, pues. Lo complicado de todo esto es que encima la pasión no tiene como una definición objetiva. Entonces, como que hay gente que puede mantener la pasión para toda su vida, hay gente que tiene etapas en sus pasiones. O sea, depende de cada persona. La pasión tiene un significado según la identidad de cada uno. Bueno, también tenemos la otra opinión. Por ejemplo, en El secreto de tus ojos, creo que era, que agarra y Francella suelta la frase de que un hombre puede cambiar de todo. Puede cambiar de familia, de esposa, de hijos, de casa. Pero lo único que no puede cambiar es de pasión. Porque la pasión llega a trascender a un punto donde te afecta la vida cotidiana. O sea, directamente, no es como que es algo que queda en segundo plano. Es algo muy principal, la pasión. Por ejemplo, cuando la gente que amaba a Maradona, cuando se murió Maradona, le afectó muy fuertemente, al punto de que hubo gente que tuvo depresión, que no supo cómo seguir con su vida, y afecta muy directamente la pasión. Yo creo que se puede cambiar de pasión, pero la reemplazás con otra. No dejas de tener pasión por algo. Yo creo que, no sé si se puede cambiar de pasión, pero sí se pueden instalar nuevas pasiones, pero creo que algo que es una pasión para vos, como para Dieguito el fútbol, es muy raro que de repente a Diego de repente le deje de gustar el fútbol. No lo veo. Para mí no puede desaparecer una pasión, sí que pueden aparecer a pasar de los años. A mí me pasó eso, tipo, antes, perdón, te interrumpí. No, seguí, por favor. Que antes no me gustaba dibujar a mí, desde chico nunca me interesó ni nada. Pero que yo me compraban colores y eso, y de hace unos años empecé a dibujar porque en las clases virtuales estaba aburrido y me ponía a dibujar en los márgenes de las hojas, y de ahí me empezó a interesar mucho y empezó a dibujar. Se abrió ahí algo, ¿no? Es un poco también, va, como volviendo a esa cuestión de la infancia, ¿no? Como uno va construyendo quizás una cuestión más suya. Y entre lo que hablaban me surgió la duda si creen que se puede categorizar a la pasión como un consumo, quizás. ¿Qué opinan? No sé igual a qué te referís como un consumo. Como un consumo, claro. Diego, por ejemplo, para bueno el ejemplo más gráfico que tengo acá a mano, es el fútbol, es un... bueno... Acá digamos que en Argentina el fútbol es tiene que ver mucho con el consumo cultural de lo que somos y de lo que nos gusta y nos representa como personas también, ¿no? Yo creo que obviamente las pasiones están un poco sugestionadas por lo que es la cultura y los consumos de cada cultura. Qué sé yo, si Diego hubiera nacido en Estados Unidos, que el fútbol no es el deporte como predeterminado, por así decirlo, quizás no era su pasión, pero bueno, como, qué sé yo, nació viendo fútbol, bueno, ahí se desarrolla una pasión. Les propongo que escuchemos la otra entrevista, es a un filósofo. Sí, nuestro profesor de filosofía es. Bien, vamos a escuchar al profe de filosofía a ver qué nos dice sobre la pasión. Desde la filosofía tenemos muchos caminos para lograr una respuesta. En primer lugar, lo que hay que mencionar es que ya desde el origen occidental de la filosofía, ¿no?, con los griegos, la pregunta por el ser humano estuvo vinculada con la pasión. Podríamos esquematizar, ¿no?, dos grandes dimensiones, si se quiere, del ser humano: lo pasional o lo afectivo, o los sentimientos, y lo racional. Nunca no estamos apasionados o nunca no estamos dispuestos o atravesados por lo afectivo, por los afectos. ¿Qué quiere decir afectos? Esta capacidad del ser humano de afectar y de ser afectado por el mundo. Y ya desde un marco más tradicional de la pasión, como aquello que nos acontece, ¿no? Como aquello que no elegimos, que no razonamos. En una sociedad, en una institución como la escuela propia de la modernidad, donde prima la razón, se va a entrenar más, ¿no?, el pensamiento o el carácter racional. Al darnos cuenta, al registrar que en realidad el punto de partida del ser humano es afectivo o es pasional, lo que debiéramos entrenar más, si se quiere, o educar, es la sensibilidad. Poder permanentemente tener un registro de cómo nos encontramos. Ahí escuchábamos a Agustín Sabini, que es el profe de filosofía, el profe de este año. Sí. Bien, sí, sí, hablándonos este sobre año. La pasión, y sigue hablando un poco más, pero vamos hasta acá. De lo que él decía, ¿qué opinan? Me parece interesante lo que plantea con respecto a la pasión de, bueno, esto que es una cuestión que nos afecta y es una cuestión que nosotros hacemos afectar en el mundo, ¿no? ¿Cómo interviene de repente, quizás pensando, siguiendo esa lógica o esa línea, cómo interviene quizás una cultura? Lo mismo que hablaba Manu hace un rato, que, no sé, Diego, si hubiese nacido en Yanquilandia, hoy sería un fan del béisbol, quizás, ¿no? ¿Cómo interviene? Es interesante lo que plantea. Bien, no hay pasiones porque no hay sujetos sin el contexto en el que habita, ¿no? Vamos a escuchar un poquito más del profe de filosofía. Yo creo que lo que hay que volver a hábito es el registro. Lo que hay que practicar, lo que hay que volver a habitual es el registro, la acción de nuestra sensibilidad para aprender a ver desde qué pasiones nos encontramos pensando, viviendo, existiendo en ese momento. Los resultados en nuestro día a día o las acciones o las conversaciones o las decisiones que tomamos no son las que queremos, justamente porque no tenemos claro desde qué disposición afectiva estamos haciendo, pensando o decidiendo. Se trata entonces de no pensar a la pasión como un algo, ni siquiera algo malo, algo bueno, algo que hay que controlar, algo que hay que educar, algo que hay que liberar, de acuerdo a la tradición, a la corriente, al autor, a la escuela en la que nos inscribamos. No pensar a la pasión como un algo, sino como un desde dónde. Un desde dónde que está siempre presente. Bueno, ahí escuchando al profe se me ocurrían algunos títulos que se estuvieron debatiendo este último tiempo. Vieron que se anda diciendo que es el tiempo de las pasiones tristes y que hay mucha gente que en este contexto de bronca o desesperanza se agarra de afectos negativos, ¿no? O trata de, o da como respuesta a este momento cuestiones más vinculadas a pasiones que pondríamos como negativas. Pero el profe dice que las pasiones no son ni buenas ni malas. No, para mí tiene razón Sabine en lo que dicen que las pasiones no son buenas ni malas, pero también es verdad, creo yo, que actualmente estamos en un contexto donde hay como muchas, esta generación está teniendo como muchos problemas de ansiedad, depresiones, no solo con esto de las redes sociales, con muchos otros factores, y se nota mucho en la música que está saliendo actualmente, y los artes que están saliendo por lo general. Creo que se nota bastante como esta negatividad o este pesimismo que hay en el ambiente, por decirlo de alguna forma. Además, creo que catalogar a una pasión como, bueno, darle una connotación negativa es como, no es bueno para uno tampoco, porque si bien es algo que quizás es más tácito que hablado, una pasión, uno sabe que es algo muy de uno, y tenerse la idea de tu propia imagen y vos con una cuestión más como negativa, si se quiere, no es bueno para uno, y volviendo a esta idea de afectar al mundo, no es bueno para los demás tampoco. Como que ya por una base empezando que, o sea, es algo que nos nace a uno, y volviendo quizás a lo que decía Reggie, algo que se construye mismo en la infancia. Como seguir esa línea es, no está bueno. Bien, bueno, nos quedamos ahí con la reflexión de NASA. Y nos vamos a escuchar un poco de música porque es viernes y ahí está la gente que está escuchando y está tratando de seguir este debate y pensando en las pasiones. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué trajeron? Shot to the Thrill de AC/DC. Perfecto, AC/DC. Entonces, con los chicos del Cortázar. espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo, todo para ser un país ordenado. Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tenemos trabajo y tenemos al que trabaja todos los días para cuidarlo. Massa. ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Unión por la Patria. Guado de Pedro. Juliana Di Tullio. Candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Enfrentemos el ajuste del gobierno, la derecha y el FMI. Ni cómplices ni sometidos. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás Vizcaño, vicepresidente de izquierda. Lista 136. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonidos soberanos. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La gráfica. Una radio de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. SATSIDE, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aira, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Seguimos acá en el aire de esta hora libre en la radio gráfica, escuchando muy buena música, bien la música, ¿eh? Sí, la elegí yo. Estoy apasionada por la música que elegiste, sos el musicalizador de este programa. Una genialidad. Bueno, las pasiones y los deportes. En este caso vamos a hablar del fútbol, ¿pasión o fanatismo? ¿Es lo mismo? No, para nada, para nada. Así plantó, no. Para okay. Nada es lo mismo. Yo creo que hay una diferencia entre la pasión y el fanatismo, porque la pasión es algo que te afecta a tu vida directamente con los sentimientos, como ya dije anteriormente, pero podés diferenciar, por ejemplo, si tu pasión, por ejemplo, como en el fútbol, podés diferenciar si, no sé, tu equipo jugó mal, lo podés decir. Yo creo que en el fanatismo hay como una cortina de humo entre, no sé, lo que ves y lo que es, que hace que defiendas lo indefendible a veces. Por ejemplo, ver a Messi, un jugador que todos amamos, hay veces que lo defendemos de cosas indefendibles. Tal vez erra tres goles bajo el arco y decimos, ah, no, pero vos viste el pase que le puso después, sí, pero erró tres goles. Entonces yo creo que el fanatismo es ese punto que trasciende a, como, básicamente ver otra cosa. Por ejemplo, mi padrino, al cual le mando un saludo, con San Lorenzo le pasa que es muy apasionado, pero cuando juega mal lo puedo admitir. Pero con Messi, cuando lo ven en el Inter de Miami, hay veces que juega horrible o un partido que juega mal y él dice, no, mirá lo que jugó Messi, que no sé qué. El partido contra Arabia, toda Argentina jugó mal. Y él decía, no, pero él fue un espectáculo. Entonces yo creo que esa es la diferencia entre la pasión y el fanatismo. Vos sabés que para vos... a mí la pregunta me mató, pero con esto que dijo Juaco, me hizo acordar a lo que tiró Sabini en la entrevista, que es que la pasión está bueno racionalizarlo. A mí me parece que eso, que un fanatismo puede ser como una pasión que no está racionalizada. Justamente, por ejemplo, yo soy de Boca, y se puede decir cuando Boca juega mal. Boca últimamente está jugando mal. Y nada. Cuidado porque te cruje, estás acá en Barracas la Boca, ¿eh? Cuidado lo que decís. Tengo cuidado. Bueno, y prudentemente digo que nada, esto, que una pasión está bueno que se racionalice para que no caiga en un fanatismo. Un fanatismo creo que podría ser una pasión sesgada, ciega, totalmente impulsiva y no algo tan lindo como se supone que debería ser la pasión, que es algo que porque te tiene que gustar y darte como un motivo para pasarla bien. No, sí, porque también el fanatismo es como un mal. O sea, se diferencia también de la pasión porque vos por el fanatismo podés afectar a otros seres queridos, a otras personas, y por ahí si alguien te quiere venir a debatir algo, te puedes poner demasiado termo y te puedes generar como un mal así como social, que nadie quiere hablar con vos. En cambio, la pasión, como que vos disfrutás, sí, todos queremos ganar, pero como que el fanatismo no permite perder. En cambio, la pasión sí. Bien, ambos coinciden en que el fanatismo, entonces Franco y Matías plantean que el fanatismo es como una nube, que te algo que no se racionaliza, que te puede hacer lastimar o hacerle mal a otros. ¿Están de acuerdo el resto? Sí, la verdad que sí. tenía la idea en la cabeza de que entonces la diferencia entre la pasión y el fanatismo es qué implica cada una, ¿no? Como este ejemplo que me sorprendió bastante, bueno, el de Mati, que, bueno, el fanatismo no te deja perder, ¿no? Quizás, bueno, lo cambias a otra expresión en, bueno, de lo que sea que estés hablando, pero muy buena reflexión, la verdad. Vamos a escuchar, ustedes entrevistaron a una socióloga, es para preguntarle la pasión en la cultura, es Marcela País Andrade, socióloga y antropóloga, ¿es profe? Sí, es docente y es mi madre. Acá un montón de madres participando en su doble identidad, madre docente. Ok, vamos a escuchar el primer corte de la entrevista, a ver qué nos dice de la pasión en la cultura. La pasión la podemos pensar desde diferentes dimensiones de la vida social y de la vida psíquica también. Desde la sociología y la antropología, la pasión también sirve para analizar ciertas conductas de la vida social, de los grupos sociales y también de la cultura. Define. La Argentina es definida, por ejemplo, como un país apasionado en el fútbol, en la política, es decir, como pensar que hacemos cosas irracionalmente, porque las hacemos por pasión, por algo que nos desborda psíquicamente a demostrar lo que el acuerdo o el amor, la amorosidad que tenemos sobre una cosa que nos hace perder en la razón y hacer algo impulsivamente. Podría ser pensado de esa manera. Con lo cual, para resumir, desde la psicología lo podemos pensar como una conducta emocional de desborde sobre algo, de amor sobre algo. Desde la sociología nos permite entender por qué funcionan los grupos de manera, entre comillas, irracionales ante un fenómeno o un hecho social. Y desde la antropología nos puede permitir dar una característica o una cualidad sobre distintas culturas. Bueno, ahí nos decía entonces esta profesora, madre de acá de Franco, nos permite mirar un poco el país y las conductas de las personas que habitamos este país, así que somos un país apasionado. Interesante porque trae dos pasiones, ¿no? El fútbol y la política. El fútbol no me sucede como pasión, la política sí. ¿Pero será que hacemos cosas irracionales a partir de esas pasiones? Yo creo que los argentinos somos personas que tenemos la pasión como forma de vida. Hacemos las cosas apasionadamente. Igual todos, tipo todos los humanos, yo creo que, ponele, qué sé yo, no es una pasión, pero qué sé yo, tenés una novia y la más apasionadamente. Algo que te mueve un poco más que el resto. Claro, exactamente. ¿Me repetís la pregunta, por favor? No, pensaba si necesariamente esto de ser apasionado nos vuelve irracionales en función de aquello que nos mueve la pasión. Depende de cómo lo manejes. Yo creo que en eso que yo decía de que si te vuelve irracional es porque deja de ser pasión y empieza a ser fanatismo. Por ejemplo, el movimiento peronista. Un movimiento que el cual, a muchos argentinos lo sigue... como les genera pasión o sienten un amor más profundo hacia el peronismo y a veces defienden cosas indefendibles o, no sé, dicen que no, hicieron todo bien. No, claramente tuvieron errores, pero yo creo que en ese momento deja de ser pasión y empieza a ser fanatismo cuando deja que puedas dejar de diferenciar lo que está bien y lo que está mal o si se equivocan o no. Ahí hablaban un poquito, me parece que los distintos y las distintas entrevistadas hablaban de que hay algo de nuestra identidad, que es las pasiones que tienen las personas vinculadas a la cultura, justo mencionando el peronismo, el fútbol, hay algo de la identidad, ¿no? Que, claro, que te critiquen tu identidad siempre es un poco, es difícil, porque uno siente que se está defendiendo, ¿no? Bueno, porque está medio mezclado música, con quién somos, con la música también. Los grupos de afuera... Siempre nos dicen que sos más pasionales, que les gusta venir acá. Porque, bueno, los Stones lo han dicho muchas veces. Y, bueno, los Ramones que tocaron como 14 veces en nuestro país y querían cerrar acá. Acá eran los Beatles. Acá eran los Beatles. Bien, parece entonces que somos más apasionados. Es justamente eso, es una cuestión identitaria, como lo que es la pasión, ¿no? Por eso surge la pregunta, porque si presta la charla es porque hay un debate y hay una duda ahí que nos corresponde pensar, porque si no lo pensamos, el camino se pone como complicado, ¿viste? Hay muchas ramas de por medio que uno quizás no las deja ahí y no podés avanzar en un punto. Pero yo creo que en Argentina, para hablar, bueno, de Argentina porque estamos en Argentina, puntualmente, no sé, tanto con el fútbol como con la política, se encuentran un montón de instancias en las que hay mucho fanatismo de por medio que quizás se puede confundir con la pasión y mismo viceversa, saliendo un poco de lo deportivo, entrando ahí en la política, lo que tiene, por ejemplo, para mí el peronismo es que es una trascendencia y una llegada quizás como más humana, ¿no? Pero mismo por el mensaje, ¿no? Como los diversos mensajes y en qué momento y destinado a quiénes y a qué edad, ¿no? De repente vos, no sé, hablando del peronismo, tenés cuentos y libritos con la cara de Evita y Perón hablándote de la maternidad y la paternidad. Y nada, como que entra un poco también la idea de familia y eso, mucho desarrollo político, así a simple vista, como que uno quizás no lo ve, pero a un primer momento en la instancia de la infancia, es un mensaje que también como que entra y no es fácil de repeler. Y mismo como que el peronismo en uno quizás también es una transformación, ¿no? Como social de uno, cómo pasás del cuentito de con la cara de Vita y Juando a quizás una cuestión más, no sé, cómo empieza a entrar lo que es la política más de, no sé, no quiero decir farandulera, pero farandulera, si se quiere, ¿no? Como hay una transformación social en uno que es lo que implica también. Como las campañas políticas y las grandes empresas utilizan la pasión para vender. Por ejemplo, Coca-Cola te muestra en la propaganda de Papá Noel, te muestran a la gente mirando los partidos de Argentina, te muestran a la gente en recitales para utilizar la pasión también como marketing. O sea, la pasión es algo que en tu vida va a estar siempre presente y te vende igual, porque la pasión termina en un punto volviéndose parte de tu esencia. Si a mí viene alguien y me dice, no, los de Boca son horribles, ya me vas a caer mal. ¿Por qué? Porque yo soy hincha de Boca y me sigue afectando directamente. porque ya es también parte de mi esencia y hace que para que vos me vendas, si vos me vendés algo con la pasión, es mucho más fácil que yo compre. Sí, siempre se vende con los afectos, se vende y se convoca y se conmueve, porque vender es peyorativo, ¿no? Porque estamos hablando de mercancía, pero en realidad para movilizar a las personas, organizar o convocar, es a través de los afectos, ¿no? La música, la política, el fútbol, se organiza a través de que la otra persona sienta que algo de eso lo convoca. Y si no hay ninguna pasión o afectividad, eso no convoca nunca, ¿no? Estaba pensando, porque yo a veces pienso, la pasión siempre es voluntaria, o sea, por ahí no puede surgir que alguien tenga una pasión por moda o por imposición social. Estaba pensando algo relacionado con eso, de hecho, con la imagen de lo que es el fútbol, ¿no? Bueno, ahí tengo medio como que desarrollar un poco más la idea porque se me fue ahí. No sé si alguien quiere seguir ahí mientras pienso el... Sí, yo creo que es eso, como que ponerle cuando Argentina salió campeón del mundo, mucha gente de repente era la más apasionada del fútbol. Y es como que también eso es un poco impuesto, que sí, como quedaba bien, bueno, listo, es mi pasión. Eso, siento que quizás, retomando la idea que la volví a agarrar, con el comercio que se ve en lo que es el fútbol como deporte, sabiendo cómo somos, creo que lo que nos pasa a los argentinos es que somos un poco víctima de la comercialización de la pasión, ¿no? En lo que es el fútbol, lo importante que es el fútbol y cómo vemos nosotros el fútbol. Es como... Somos el producto de esa victimización. Cómo caímos en esa cuestión de la pasión de uno empieza a ser la venta de otro y cómo se empieza a transformar en una cuestión más de fanatismo, ¿no? Bien, vamos a agregar voces a este debate. Tenemos la entrevista a Lorena Bustamante, que también es docente de la escuela. Mi querida madre. Bueno, la escuchamos entonces. Parece que, por ejemplo, lo que es el fútbol, está en la línea, es muy finita con el fanatismo. Cuando uno le gusta un equipo de fútbol y va todos los domingos o ve los partidos de ese equipo de fútbol en el que uno es fanático, creo que es la pasión y el fanatismo va por ahí. Yo no estoy fanatizada, me gusta nadar, voy a nadar todas las mañanas, perfecto. Pero estoy fanatizada con la natación. Si un día tengo que faltar por algún motivo, listo, falto. Sí, cuando lo hago me encanta y lo disfruto y me apasiona hacerlo y quiero mejorarlo y quiero hacerlo mejor. Pero me parece que, sobre todo el fútbol, me parece, más que nada el fútbol, y es una pasión que a veces es muy finita el límite con el fanatismo. Porque, y es una emoción, y es una pasión auténtica, por lo menos para mí, lo que es el fútbol es una pasión auténtica. No hay una persona que se apasiona hoy por Racing y mañana, el domingo que viene, se apasiona por Independiente. No va a pasar jamás. No te apasionas un domingo por Huracán y el otro domingo por San Lorenzo porque te matan. Seguimos entonces hablando de fútbol y pasiones con esta nueva entrevista. ¿Quién hizo la entrevista? Yo. O sea, yo en un principio le iba a hacer la entrevista a mi viejo, que iba a ser un punto de vista más de la música, porque también es un tipo instruido también de la filosofía, de la matemática. Bueno, la música es más autodidacta, pero me pasa que también cuando yo le propuse lo de la entrevista, como que siempre quiere todas las reglas al pie, entonces... Quiere que le responda todas las preguntas de por qué las preguntas, por qué, de qué lado van, de qué punto de vista tengo que hacer, esperá que me prepare las preguntas. Y yo lo quiero, pero dije, lo tengo que hacer para ahora. Entonces, elegí a mi vieja, que es alguien más pasional, para bien y para mal, pero me sirve una banda para aportar. Bien, ahí... lo que quería decir es que justamente eso también es una forma de ver las pasiones. Tipo, quizás para tu papá la pasión es la música, pero así como la música más sobre la técnica y la teoría. Más metódico. Más metódico, y quizás tu mamá es alguien que vive apasionadamente. Sí, igual lo extraño de todo esto, como que hay una contradicción entre su estructura de vida de quiero las reglas al pie y su forma de escuchar música, porque todos los días descubre algo. Un día me dice, mirá esta banda de jazz, al otro día descubre ahí un rock japonés progresivo. Y no sé, y está bueno, pero eso, como que igual en un punto es molesto que tenga esta estructura de vida, pero está bueno. Es un tipo bastante... Yo tengo una preguntita para soltar. ¿Se puede decir entonces que las pasiones son pueden tener alguna progresión? Digo, no es una cuestión fija. O sea, si vos hablás más de la música en sí, música hay mucha. Hay mucha y nadie conoce toda la música, ni nadie a través del tiempo va a escuchar toda la música que hay porque es imposible. Pero tiene cierto progreso, ¿no? Esa pasión, como donde uno lo va encasillando mediante qué es lo que le va pasando a uno sin salir de ese área, de ese recorte que tanto nos hace bien, como la música a tu viejo o como Totera Franco, que es el perro, no sé, que le hace bien. Sí, y que las pasiones para mí son de forma natural. No pueden ser impuestas por modas, no pueden ser impuestas por momentos. O sea, porque si es, por ejemplo, que habían hablado de la final del mundo, yo puedo decir, no, sí, yo amo a Argentina, que no sé qué, pero si hubiera Argentina perdido la final, seguramente no les hubiera afectado la vida. Yo cuando estábamos en semifinales, veía que había gente en mi familia que estaba llorando y gente que festejaba y después iba a su casa tranquilo. Porque la pasión viene de forma natural. Cuando vos escuchás una banda y escuchás un tema y decís, ah, este tema me gustó, y después seguiste con ese tema, y de la nada se convirtió en una pasión. Pero de forma natural, no puede ser algo impuesto por moda. Por moda te puede gustar mucho, pero para que sea una pasión te tiene que afectar a los sentimientos. Lo podés fingir. Claro, fingir se puede. No, igual yo me refería más a una pasión por moda. Por ejemplo, no sé, hace una banda igual fue como la época de los spinners. Entonces, capaz hay uno que se compró 10 spinners, pero después a los 3 meses... Pero es fanatismo, no es pasión. Nadie se considera apasionado de los spinners. Y si alguien se considera apasionado de los spinners, debe ser porque realmente tiene muchos spinners y es el día de ver que le gustan. No, igual para mí también es que hay dos cosas. Una cosa es una pasión y otra cosa es algo que te gusta. A ver, el fútbol te puede gustar y podés verte el Mundial, pero no por eso hay necesidad de que te apasione. O sea, yo creo que son cosas bastante distintas. Uno se da cuenta cuando algo es pasión y simplemente le gusta. Pero el caso del papá acá, del compañero, es un melómano, ¿no? Es un apasionado de la búsqueda de música distinta. No, ese sí, ese está totalmente comprometido. Si no escuchás rock japonés, que escuchas, no sé. Bueno, pero eso es una pasión. La pasión de él es la música. ¿Y cómo lo puede transmitir en diferentes regiones o diferentes culturas? ¿Cómo le puede llegar a él y cómo le afectaría sus sentimientos en ese momento? Bien, es la música, pero no se queda anclado ahí. Es la búsqueda, ¿no? Claro, entonces es la búsqueda sigue constante. Está bueno. Puede ser un apasionado del descubrimiento. Es una, es un apasionado a descubrir. O sea, él lo que dice, bueno, según algo que leyó, algún artículo o algo así, es que como que él tiene mucho miedo a no descubrir nada. Entonces, tiene miedo como de llegar a cierta edad de que ya no quiera descubrir cosas. Entonces ya aprovecha su edad para seguir descubriendo y seguir teniendo el interés y pulirlo. Bien, ahí esa pasión está buena, ¿o no? Sí, porque también las pasiones van de la mano con... Como que también está el miedo a no tener una pasión y de repente tipo eso también es un bajón, tipo... Como que también está un poco impuesto el hecho de tenés que tener una pasión. Justamente, es como volviendo un poco a lo que vos mencionabas al principio del programa, como en estos tiempos quizás en los que nos encontramos todos quizás como un poco más mal que bien, como es ya quizás empieza a ser una necesidad como ya social de agarrarnos de algo que nos haga felices, ¿no? Así como pasa ahora quizás con el Mundial, cómo nos agarra y cómo nos interviene emocionalmente en lo que es la sociedad. Yo creo que la pasión es algo como que nos identifica a todos. Por ejemplo, también pasa lo mismo con la política, que cada persona tiene su ideología y muchas veces he visto en debates sobre ideologías que le dicen algo en contra de su ideología y se lo toman personal y ya pasa de discutir ideas a... como discutir sobre las personas. Igual sí. Siento que ahí afecta más el tema de la televisión y por ahí lo termo que es cierta gente al ver una noticia porque cree que no tiene refutación. Pero no sé si la política es un fanatismo, un River Boca, como muchos creen. Es un poco quizás una actitud de uno de apropiarse de esa idea, de esa pasión. Bueno, y para terminar, quería mandarle un saludo, bueno, a toda la escuela, el Cortázar, bueno, a Diego, que es el director, y a Sonia, que es la vicedirectora, que están escuchando. Y bueno, de mi parte, si me permitís mandar un saludo a Julieta, que es mi novia, y a la que amo apasionadamente. ¡Ay, qué apasionado! Sí, ¡wow! Bueno, y nos quedaron abiertas un montón de ventanas para pensar en las pasiones, lo apasionante de algunos debates, algo de nuestra identidad como argentinas y argentinos, donde ustedes nombraron alguna de nuestras pasiones, y no sé si vos decís cabeza de termo respecto a algunas cosas, y sentir como personal cuando te atacan esa pasión o esa identidad, es difícil no sentirlo, ¿no? Desapasionarse tanto, uno se siente... Es raro ser tan racional. Pero no ser nada racional es peligroso también. Entonces, alguien de ustedes dijo, me parece que fuiste vos, Nasa, nos corresponde pensar y correr un poco esta nube en este momento. Es un tiempo para pensar. Vos decís que estamos más mal que bien. Ojalá podamos pensar y despejar un poco y recuperar algo de la esperanza, ¿no? Que también es parte de la pasión. Este pueblo siempre se recicla y siempre tiene esperanza. Así que vamos a tratar de quedarnos con los planes de futuro, con los que arrancamos, ¿está bien? Justamente, si no hay pasión, no se recicla nada. Perfecto, me quedo con eso entonces. Muchísimas gracias por compartir este Hora Libre. Suerte en este cierre de la escuela secundaria y mucha suerte en lo que viene. Fueron los chicos y las chicas que están escuchando, porque vinieron otra vez, ¿no? ¿Están escuchando a sus compañeras? No tengo idea. ¿Les mandamos un saludo? Dale. Les mandamos un saludo al Cortázar, saludo a quinto año. Ahí está, saludo a Valentina. Esto fue Hora Libre en el barrio.